Siempre es lindo cuando la conductora se reúne con su pueblo en un escenario de estas características. Me pareció muy interesante cómo la persona a la que adjudican la grieta tiene la sensatez, gracias hermanito, tiene la sensatez de llamar a la unidad nacional por algunos temas básicos de nuestro país, ¿no? La salud, la educación, las cosas que cada uno quiere para sus hijos y para sus hijas. Así que nada, muy contento de haber participado. En la entrevista con Crisis dijiste que los intereses por Cristina venían desde afuera, incluso que es un bastión muy importante, el único, si no quiero citar mal, de soberanía, que puede bancar la soberanía en la Argentina. ¿Seguís sosteniendo lo mismo con el tiempo? Y yo no escucho a otro dirigente hablando de defender el litio, los hidrocarburos, lo que dijo hoy, ¿no? O sea, por eso la quieren eliminar, porque ella garantiza niveles de soberanía que otros dirigentes prefieren no confrontar con esos poderes económicos. Entonces eso es también significativo que lo haya vuelto a remarcar. ¿Es la candidata para el año que viene? Eso va a ser una decisión muy, muy, muy personal de ella. Y si es candidata, la vamos a apoyar. Y si no es, vamos a discutir fuerte quién es el candidato, ¿no? Porque ella como dirigente es lo más. Pero eligiendo candidatos, capaz que la pifia.